Estamos en el dispensario municipal de Villajardino, en el anexo donde está el vivero municipal, donde ya está formado un invernadero para poder empezar con las actividades. Y la primera actividad que se nos presenta es el viernes 6 de agosto, una feria de intercambio de semillas. Para ello estamos con Susana Guzmán y Ayelen Sabadín. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Ale, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Susana. Bueno, contar un poquitito cómo va a ser el formato de esta feria de intercambio de semillas, para quién es. Bueno, el intercambio de semillas surge a posterior de haber transitado todo un año de capacitación con personas que han participado del taller de huerta agroecológica, y la invitación es a toda la población de Jardino a participar de intercambio de semillas que sean de cosecha propia, en lo posible, ¿no? O cosechas que les hayan llegado de alguna forma orgánica. Tratamos de promover siempre lo orgánico, que sean semillas locales, que sean adaptadas al clima, a la zona. Y la invitación es para el día 6 de agosto, de 14 a 17 horas, va a ser el encuentro, aquí en la huerta municipal, en Avenida San Martín, al 1257, es detrás del vivero municipal. Y lo que le pedimos a todos los que vayan a participar es que traigan sus semillas, sus plantines también, si tienen, y todo rotulado con el nombre de la semilla, la procedencia, bueno, alguna otra identificación que les quieran poner, pero básicamente el nombre, y a qué especie corresponde y que esté fraccionada, para poder dar el inicio al intercambio. Perdón. Nosotros en la promoción del Pro Huerta del INTA, cuando hacíamos el fraccionamiento, nos decían que nos convenía hacerlo en diario o en revistas para poder promover también el reciclado y no usar bolsas de nylon, que también por ahí conservan la humedad de la semilla y no conviene porque se puede llegar a pudrir. Por ahí rotularlo dentro del mismo sobrecito que se hace de papel sería lo indicado, como para poder hacer una manipulación más agresiva y no tan en la semilla. Bueno, agradezco tu aporte, Alejandro, y sí, es una buena iniciativa de tratar de, bueno, ser más amigable con el medio ambiente, no comprar bolsas plásticas, y la invitación está para toda la población de acá de Jardino. Los interesados pueden anotarse, hay un teléfono de contacto que es de mi compañera Yelén, que bueno, con ella tendrían que hablar, si no también se pueden acercar acá al área de desarrollo social. Los días lunes, miércoles, jueves y viernes estamos ahí disponibles para inscribirlos, para anotarlos, y se promueve el intercambio. Quien no tenga por X causa algo de intercambio puede llevar un plantín, puede llevar algo de su propia de huerta que sea posible trocar, digamos. Ayelén, cuando te llamen por teléfono, ¿qué son los datos que le vas a pedir? No, simplemente más que una inscripción sería como para resolver algunas dudas de que vayan surgiendo con las semillas, que no haya quedado claro, pero bueno, como para tener un listado de nombre, tal vez algunas especies para tener en cuenta, y para ver cómo organizamos en el espacio con los tablones y para organizar más que nada. ¿Esto es una actividad que se va a hacer al aire libre, seguramente por las normativas de pandemia? Sí, va a ser al aire libre, espero que nos toque un lindo clima, tratando de mantener los protocolos por el COE, así que, bueno, los esperamos. Las normas de bioseguridad, siempre el distanciamiento social, uso de barbijo, alcohol en gel, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque va a haber una permanencia posiblemente de mucho tiempo. Sí, son un par de horas que es necesario que nos cuidemos para que podamos tener otro encuentro de este calibre. ¿Recordamos el día? El viernes 6 de agosto de 14 a 17 acá en la huerta municipal detrás del vivero. Exactamente, se entra por la esquina cuando uno viene de la ruta hacia el dispensario. La primera esquina van a encontrar el vivero, que es la construcción de chapas amarillas. Detrás, pasando por atrás de la Plaza Saludable, está la entrada a la huerta municipal. Susana, Ayelén, muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejandro. Gracias. Los esperamos.